Nicolas in the beats. Te hablo claro, no sé ni por dónde comenzar. Es que mi corazón no sabe expresarse. Tomé la iniciativa y me senté a pensar. Aunque fue complicado, nunca fue una opción quitarse. Todo fluyó. Comencé a escribir lo que sentía, que tú eras mía. Estás conmigo desde que en mí nadie creía. Tú eras la bendición que a Dios le pedía. Y no hay ninguna igual a ti, ninguna se parece a ti. Solo tú puedes controlarme a mí. Es que eres perfecta, baby. Por siempre te quiero aquí. No hay ninguna igual a ti. No, no, yeah. Más que cualquier fortuna es tu valor. Gracias a ti conocí el amor. Sin ti soy como un carro el año sin motor. No hay ninguna igual a ti. Yo te prometí que iba a ser lo imposible por ti. Tus amigas tirando la mala tan loca porque lo nuestro acaba aquí. Mis supuestos panas tan locos que me maten pa' ellos tirarte maíz. Nos rodea mucha maldad, por eso adentro de un cofre te metí. Tú eres mi tesoro, baby, más que a mí mismo te valoro. Por ti yo vuelo como una chiringa en el morro. Ya ni camino ni corro. No te amo, te adoro. Y eso que no me enamoro. Pero contigo es distinto. Tú eres la melodía de mis coros. Y no es un secreto que siempre pa' dormir uses una de mis camisas. Y lo hacemos sin prisa cuando nos encontramos debajo en la frisa. La piel se me eriza. Me alegra que el día con ver tu sonrisa. Y sé que este amor es real porque no estás pendiente así que alguna visa. Todo fluyó. Comencé a escribir lo que sentía, que tú eras mía. Estás conmigo desde que en mí nadie creía. Tú eras la bendición que a Dios le pedía. Y no hay ninguna igual a ti, ninguna se parece a ti. Solo tú puedes controlarme a mí. Es que eres perfecta, baby. Por siempre te quiero aquí. No hay ninguna igual a ti. No, no, yeah. Más que cualquier fortuna es tu valor. Gracias a ti conocí el amor. Sin ti soy como un carro el año sin motor. No hay ninguna igual a ti. No le bajé, seguí escribiendo todo lo que me salía. Desahogándome en un papel porque verbalmente no podía. No me sé expresar y soy un poco seco. Pero quién diría que desde el primer día me enamoré y solo guardo fotos tuyas en mi galería. Si no eres mi reina no quiero ser rey. No existe mujer que te iguale. De mi cubana eres el Pennyway. Trato de ser romántico pero no sé si me sale. El motivo de esta carta es que antes de terminar te dejé claro que te amo y que te doy las gracias por siempre aquí estar. Claro, no sé ni por dónde comenzar. Es que mi corazón no sabe expresarse. Tomé la iniciativa y me sentí a pensar. Aunque fue complicado, nunca fue una opción quitarse. Todo fluyó. Comencé a escribir lo que sentía, que tú eras mía. Estás conmigo desde que en mí nadie creía. Tú eras la bendición que a Dios le pedía. Y no hay ninguna igual a ti, ninguna se parece a ti. Solo tú puedes controlarme a mí. Es que eres perfecta, baby. Por siempre te quiero aquí. No hay ninguna igual a ti. No, no, yeah. Más que cualquier fortuna es tu valor. Gracias a ti conocí el amor. Sin ti soy como un carro el año sin motor. No hay ninguna igual a ti. Asociación 90 piquetes, mi amor.